tardes. Es miércoles 30 de marzo de 2011. Pasan 3 minutos de las 9 de la noche y aquí empieza una edición más de El Puente. Bienvenidos. Sigues escuchando Radio Enlace desde el 107.5 de la FM o a través de internet desde www.radioenlace.org. Mantente en este punto del dial porque iniciamos nuestra travesía quincenal a lo largo y ancho del puente. Esta voz que inunda tu habitación, acaso tu vehículo, y estas manos sobre los controles son las de Jorge López. Voz y controles que estará contigo durante esta hora, en esta edición número 106 ya de este programa, en su segunda travesía, esta vez los miércoles. Tenemos preparada una selección tan insinuante y sugestiva como nos gusta. Una sintonía minimalista que busca desconectarnos de la realidad, de la rutina del día y adentrarnos en otro estado anímico. Un estado tal vez mucho más conectado con las emociones, con los sentimientos. Y lo vamos a hacer recuperando un disco de 1994, el Pieces Iscariot, que recordaréis editaron los americanos Smashing Pumpkins, un disco recopilatorio, un icono de una temporada, mezcla de nostalgia y rabia. Y todo esto en 2 minutos 36 con Suz. Empezamos El Puente, bienvenidos. Hungry, hungry again. Los arpegios de James Iha y la siempre característica voz de Billy Corgan. No sé si por aquella época, por 1994, ya había perdido su larga y sedosa cabellera con la que editó el disco, primer disco de la banda, aquel Gish del 91, y el épico Siamese Dreams dos años más tarde. Actualmente, pues bueno, pues tiene una calva también muy característica y muy también opuesta a la estética habitual de el rock, pero también todo es original y especial en la carrera de Smashing Pumpkins. Creo que por aquella época estaba Darcy Wretzky al bajo y, como no, el Jimmy Chamberlain, el baterista, con algunos problemas con las drogas en tiempos pasados, salió y entró de la banda, pues un poco como John Frusciante en los Red Hot Chili Peppers. Uno de los miembros más talentosos y más virtuosos de la banda, que bueno, pues que puesto que fue ocupado de memoria pues por Matt Walker y por Kenny Aronoff hasta que volvió en 1998. Lo cierto es que es una banda que ha tenido muchísimos altibajos, auténtico icono de la música de Chicago en los 90, que alcanzó, pues yo creo que su culmen con el Melancholy and the Infinite Sadness, un disco doble enormemente ambicioso con un montón de singles y buenas canciones, y que, bueno, pues en la última época, tal vez por la salida de James Iha, digamos que ha ido dando bandazos mediante pues bueno, contrataciones de músicos más o menos implicados en el proyecto, pero que en cualquier caso se encontrarían, bueno, pues tapados por la personalidad apabullante de Billy Corgan. Te echo de menos y te deseo buena suerte. Te echo de menos y no quiero que te marches. Hemos abierto esta edición con Sooth, una canción muy intimista, donde se desvelan sentimientos un tanto enigmáticos. Pero hay más canciones que inspiran la calma y la reflexión entre todas las que componen el Pieces Iscariot. Otra de ellas es Weir, otra canción que os animamos a escuchar recogidos y atentos. I wasted Sugerente ese fade out en clave menor, que es pues la mejor manera de acabar este We're, una de las canciones más hermosas de la trayectoria de Smashing Pumpkins. Melodías sugerentes e ensoñadoras, con ese acompañamiento de mezcla entre acústico y electrónico de la guitarra de James Iha, con creemos haber escuchado ligeros overdubs y, bueno, pues la manera de cantar tan característica, casi con susurros, de Billy Corgan, que ayudan, bueno, pues a crear este monumento que parece que se va a desvanecer de la nada, casi como el Sud que escuchábamos antes y que fue grabado en la propia habitación, el propio dormitorio del cantante. Esos acordes otoñales y esa intimidad, esa capacidad de trasladar sensaciones desde el lugar tal vez más íntimo del domicilio y lejos del carácter industrial y de producción en serie que puede llegar a ser un estudio. Y todo esto, bueno, pues mezclando temas que parecen no tener ninguna cohesión, ya que son temas los que componen este Pieces Iscariot, bueno, pues Descartes, Caras B, de singles, editado durante, bueno, pues los tres primeros años de vida de la banda, y demuestra, como no, que si el tercer disco es un disco de Descartes, pues está claro que muestra el enorme carácter prolífico de Billy Corgan en sus principios, en sus inicios de carrera. Pero rápidamente podemos comprobar, y lo habéis hecho vosotros, estoy seguro, que no son temas de segundo orden, sino que este disco tiene entidad propia por la calidad de los mismos. Y hemos destacado únicamente tal vez los más otoñales o melancólicos, pero quedan detrás canciones frenéticas y enérgicas como Freeland B. Dales o Plume o el increíble Peasant. Son la otra cara de la moneda de un disco que vuelve con cierta regularidad a sonar en el reproductor casero. Hemos hablado de la música, de la guitarra de James Iha, acompañando y enriqueciendo la voz de Billy Corgan, pero desde luego que las letras son otra de los aspectos a destacar. He malgastado todos mis años. He estado huyendo de mis miedos a favor de alguien más luminoso que tú. Abandoné hace mucho tiempo, en pos del espectáculo. Pero nada es fácil cuando estás solo. Eres tú. Solo. Tú. La que surge para dibujar una forma tan específica entre todo este caos. Es como transformar el aire en oro. Un milagro. Y por eso me equivocaba. Y ahora sécate los ojos y vámonos a casa. Come on now, turn around. And I saw my through the changing ocean tide. Can I handle the seasons of my life? Pocos acordes vuelven con tanta frecuencia a nuestra cabeza como los de este Landslide, una versión que descubrimos antes de conocer la original, que fue, como todos sabéis, compuesta por Stevie Nicks y sus Fleetwood Mac, pero una versión absolutamente mágica. Cambia ligeramente, sustancialmente, el ritmo de la canción y mantiene, eso sí, las letras y esas estrofas absolutamente devotas del amor eterno. Me ha asustado del cambio porque construí mi vida alrededor de ti. Frases así son las que se incorporan dentro de esta canción, de esta joya de 3 minutos 10 segundos, en las cuales también encontramos un efectista simple pero enormemente evocador solo de James Iha con la guitarra acústica, justo antes de que se incorpore en la segunda mitad de la canción el piano de fondo. Así es, el bebé, el presente y el pasado, el puente de, en ocasiones, bebe sorbo a sorbo el pasado. Discos de hace tiempo que vuelven al presente, del mismo modo que recuerdos del pasado, de vez en cuando, se nos aparecen como reales. Y así vamos avanzando, dejando atrás sensaciones del pasado y ansiosos por descubrir el futuro. Y avanzamos también a lo largo de nuestra programación musical. En esta ocasión nos vamos a ir a 2008 con una banda que tiene, pues, un nombre casi cacofónico, Rara Riot, una banda americana de Nueva York que editó, como decimos, en 2008 un disco llamado The Rum Line, que supuso una auténtica revolución. Esos hype que ocurren de vez en cuando, coetáneos de Vampire Weekend, y del cual hemos destacado una canción también un tanto otoñal, casi lejana, El verano de 2005. Son Rara Riot en el disco que les lanzó al mundo comercial en 2008. Si estuvieras aquí, el invierno no tendría por qué pasar tan despacio. Si tú estuvieras aquí, entonces tendría una oportunidad de vivir y no estar solo. Mencionábamos antes que Rara Riot lanzó su disco, bueno, pues con todo ese hype de Vampire Weekend y de la electrofusión, si podemos llamarlo así. Y no solo coincidieron en las fechas de lanzamiento, sino que Rostam Badmaglings, uno de los miembros de Vampire Weekend, bueno, pues es amigo de la banda y ayudó en la composición de uno de los temas, el Can You Tell. Y bueno, pues un poco por esa apuesta del afropop, del electro fusión que mencionábamos antes, Rara Riot va un poco más allá, se adentra tal vez más tal vez no se adentra tanto dentro del mundo de la fusión, pero sí reconocen explícitamente sus orígenes y sus influencias, y lo son, como no podían ser de otro modo, a Morrissey y a sus Smiths. Si nos han evocado la dicción, la perfecta dicción casi propia de Oxford, de el cantante, aquí estamos para subrayarlo. Es, bueno, pues la voz característica de Wesley Miles, el frontman de la banda, que se hace acompañar de unos arreglos de cuerda que son también muy característicos de Rara Riot. Encontramos el cello de Alejandra Lohn y el violín de Rebecca Zeller. Una manera de enriquecer la música y de darle, por qué no, un carácter clásico. Lo encontramos en este Winter 05 que acabamos de escuchar y también en el Can You Tell que mencionábamos previamente. Nada nuevo bajo el sol, podríamos decir, pero sí la manera de mezclarlo y la sensación de estar escuchando algo completamente nuevo. Esa capacidad que hay de ocurren de vez en cuando de bandas que fagocitan y son capaces de transformar el rock o el pop. Son sensaciones un tanto eclécticas que queremos compartir con vosotros. Pero vamos a seguir avanzando dentro de este disco que, bueno, pues según tenemos aquí delante, encontramos una pequeña mención en un pie de página a Pike, uno de los, el baterista de la banda que lamentablemente falleció, fue encontrado, bueno, pues muerto antes de, en 2007, antes de que el disco fuera lanzado al mercado. John Pike, lo cierto es que supuso un momento, un hiatus dentro de la evolución de la banda, pero le rinden un sentido homenaje en los créditos del disco, pues por, bueno, pues por tanto, por sus aportaciones a las letras como a la música. Y aún así, pues bueno, pues la banda declaró que seguirían adelante y así lo han hecho, no solamente con este disco de 2008, sino con el disco que editaron en agosto pasado, en el 2010, The Orchard, que, bueno, pues incorpora esta vez la participación de Chris Walla, que prácticamente está en todas las bandas molonas de Nueva York, de Death Cab for Cutie, y también, como no, la participación de Vampire Weekend, que también lo hicieron en este disco. Pero vamos a seguir adentrándonos dentro del universo de Rara Riot. Out in the garden, this half of a heaven. We're only bluffing, we're not once for busting through walls. But they've told us, unless we can prove that we're doing it, we can't have it all. He's gonna wangle a way to get out of it. She's an excuse and a witness, he'll talk when he's called. But they've told us, unless we can prove that we're doing it, we can't have it all. Can't have it all. I've caught a glimpse of a god. Oh, shining and bright. Suddenly my feet, the feet of mud. It all goes slow-mo. I don't know why I'm crying. say thank you for yanking me back to the fact that there's always something to distract. Sometimes it's hard to know if I'm doing it right. Can I have it all now? Can I have it all now? Can I have it all? I can't have it all beyond having a dream. Suddenly my feet are feet of mine. Estoy llorando. A veces es difícil saber si lo estoy haciendo bien. ¿Puedo tenerlo todo ahora, por fin? ¿Puedo tenerlo todo ya? Letras, sensaciones y sentimientos, imaginarios propios o heredados, fantasmas, cementerios y cadáveres jóvenes que se entremezclan en, bueno, pues en la inspiración mamada, como decíamos, del Cemetery Gates, de The Queen is Dead, de The Smiths, pero también del propio ideario de una banda muy joven con un futuro muy prometedor. Es la trascendencia de una banda joven y las ganas también de sorprender. Y todo esto, pues bueno, pues hemos hablado de casi todos los miembros y no me quiero olvidar de Milo Bonacci, el guitarrista, que en una buena labor de solista, de guitarra solista, bueno, pues incorpora enriquecedores riffs a la banda, pues siendo un poco la guinda para ligar cada uno de estos ejercicios indies que mezclan, bueno, pues instrumentos clásicos con el acento, elegante acento inglés de Wesley Miles, con, bueno, pues todos estos elementos que compartimos con vosotros de Rara Riot. ¿Crees que nos irá bien? Mientras la gente crea que John nos vigila, todo irá bien. Al final. Sé lo que diría John. Nada se acaba. nada se acaba jamás. Thank you. si Rara Riot versioneaban a Kate Bush en Suspended in Gaffa, lo cierto es que no hemos podido evitar recuperar a Bat for Lashes, a Natasha Khan, cuyo similaridad en la voz y en la manera de entender la música de Kate Bush, bueno, pues nos ha hecho encadenar esta banda americana con Bat for Lashes, una compositora británica. No solo eso, sino que tal vez las ansias de fusión de Rara Riot también encontramos una evolución clara hacia esos ritmos de electropop perlados con ciertos acordes y referencias árabes. ¿No os ha parecido así en este Daniel? Así es, Natasha Khan es la mujer nacida en 1979 que se esconde detrás de Bat for Lashes, una compositora, bueno, pues que interpreta el piano, guitarra, incluso en el arpa, creo que la hemos visto tocar en alguna ocasión. Su disco de debut llegó en 2006 en Fur and Gold, pero hemos Fur and Gold, que recuerdo que fue nominado a los premios Mercury en 2007 y ganó uno de los premios Brit al mejor artista revelación. Pero en esta ocasión hemos querido avanzar un poco dentro de la evolución de Natasha y centrarnos dentro de este Two Sons, el disco lanzado en abril de 2009. Producido por la propia Natasha Khan y por David Kosten, dentro del cual encontramos este temazo, este Daniel, que es de los, bueno, pues un tema que se disfruta desde la primera escucha. Un disco increíblemente ecléctico, dentro del cual encontramos canciones tan apasionadas y románticas como este Daniel. Un disco que, según leemos en la ficha, fue grabado en el Joshua Tree, en el desierto californiano, que bautizó uno de los discos de la banda irlandesa de U2, y que también sirvió, como decimos, de inspiración para este disco que estamos compartiendo con vosotros, el Two Sons, antes de ser también grabado en Nueva York y en Londres. Two Sons, lo cierto es que se acerca a casi un disco conceptual. Su protagonista es Pearl, un alter ego de Khan, una especie de personalidad, de mutación psicológica acaecida durante la grabación de su disco en la época de Nueva York, y que, bueno, pues permite ciertas licencias y la capacidad de explorar un imaginario, un mundo propio y de compartirlo. Hemos hablado antes de Kate Bush, pero ¿por qué no? También nos vienen a la cabeza otras mujeres artistas referencias y de originalidades y características propias como Enya o Björk o incluso Annie Lennox, si me apuráis. Pero ¿por qué no también ser el alter ego de Thom Yorke, uno de los grandes fans de esta artista, que comparten también, ¿por qué no?, aparte de su nacionalidad, bueno, pues la capacidad de enriquecer su música con muchísima imaginación. Y Two Sons está lleno de esa imaginación, de sensualidad, pero también de elegancia y también, ¿por qué no?, de cierto oscurantismo, de cierto carácter enigmático, de melodías agradables, pero también de ciertos aspectos sombríos, como todas las personalidades. Daniel, la primera vez que te vi, supe que llevabas la llama en tu corazón. Y debajo de nuestros cielos azules y de películas en los cielos, encontré un hogar en tus ojos, en tu mirada, y nunca jamás nos separaremos. Y cuando llegó el fuego, el olor de la ceniza y de la lluvia consiguió perfumarlo todo. Y nos reímos, nos reímos, nos reímos. Over the sea. Two Sons, la dualidad de Natasha Khan, o tal vez deberíamos llamarla Pearl. Así es, el alter ego, la chica rubia, la antiestética. Esa dualidad es la que perla todas y cada una de las estrofas de este disco. Personajes antagónicos que se complementan y se descubren a sí mismo a través de un exorcismo, que es en este caso la música. Música como la de Glass, este tema que abre el disco que estamos compartiendo con vosotros, de Bad for Lashes, y que actúa como propulsor del resto de las canciones, y lo hace con una mezcla de elementos, lo habéis podido degustar, desde pop de cámara, metal progresivo, y cómo no, esa mezcla de bajo y batería atronador que nos hace casi botar de nuestro asiento. Y todo esto con la voz sofocada en el reverb, y que da ese aspecto casi místico y etéreo a la voz de Bad for Lashes. Y así vamos avanzando a lo largo de las canciones y del tiempo. Esta canción de Glass también incorpora, bueno, pues letras un tanto enigmáticas. Caminé a lo largo del mar, y ¿qué es lo que encontré? Cientos de torres de cristal, cientos de ciudades esmeraldas, y la mano del vigilante en el cielo de la noche. A mi estimado caballero de la cristal, de la armadura de cristal. Caballeros y vigilantes, hemos compartido también con vosotros dos extractos de la película Watchmen del año 2009, dirigida por Zack Snyder, cuyo guión pertenece a Alex C. y David Heiter, basado en la novela gráfica de Alan Moore y de Dave Gibbons. Dos momentos inolvidables de la película, ¿verdad? Y no hay tiempo para más, han soñado ya las señales horarias y nos despedimos. Os ha hablado Jorge López, voz y controles, en esta edición de El Puente, que volverá dentro de 15 días. Mientras tanto, os animamos a visitar nuestro podcast en www.radioenlace.org/elpuente, donde podréis degustar las canciones, tracklist, y así como comentar vuestras percepciones tanto sobre la música como sobre lo que os gusta sobre la música y de la vida en general. ¿Por qué no? La música es tan solo una excusa para caminar a lo largo del puente. Feliz noche.